Hoy quiero enseñarte un mensaje que ayudará para que tu fe crezca. Dios quiere que tu fe crezca. Dios no quiere que andes por la vida caminando como un mendigo espiritual, lamentándose de la vida. Dios quiere que tú camines con seguridad, con confianza, como hijo del gran rey que eres. Para que tu fe pueda crecer, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios hace milagros todos los días, desde milagros muy pequeños hasta milagros muy grandes. Qué lindo sería que el milagro que Dios haga hoy sea en tu vida. Dios quiere darte un milagro el día de hoy, para que puedas reconocer su poder. Él quiere derramar cosas buenas sobre tu vida. Por eso, hoy quiero recordarte un extraordinario milagro que Jesús hizo. Este milagro lo podemos encontrar en Juan capítulo 11. La Biblia dice que había una hermosa familia que eran amigos de Jesús. Jesús había estado muchas veces en su casa, había compartido con ellos. Después de los apóstoles, quizá esa familia eran las personas más cercanas a Jesús. Eran sus amigos. Esta familia tenía un hombre llamado Lázaro, el cual estaba enfermo. Él vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Lázaro estaba muy enfermo, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Quiero que prestes atención a esta frase: tu querido amigo. Esta frase me demuestra que Lázaro era amigo de Jesús y que era un buen amigo. Yo quiero decirte en este momento que no hay un mejor amigo que podamos tener que nuestro Señor Jesucristo. Cuando te encuentres en un apuro, enfermo, necesitado, no hay mejor amigo, mejor contacto, mejor opción que puedas contar que con la ayuda de Jesús. Tú puedes clamar a Jesús y Él va a responderte. Jesús es un buen amigo, no como nuestros amigos terrenales. Jesús es un amigo fiel que nunca falla, nunca abandona. Pero además, Jesús es un amigo poderoso y al igual que yo, tú también sabes que de vez en cuando necesitamos tener un buen amigo poderoso. No sé si me explique. Jesús es un amigo poderoso. Él es omnipotente. Él tiene el poder de cambiar nuestra situación, de ayudarnos en nuestras adversidades. Y Él tiene el poder sobre cualquier cosa que tú y yo nos podamos imaginar. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Cuando llegaron donde estaba Lázaro, Lázaro ya había muerto e incluso ya lo habían enterrado. Marta y María estaban totalmente destrozadas por la muerte de su hermano. Muchas personas les consolaban, pero aún así su tristeza era muy fuerte. Cuando vieron que Jesús llegó, le dijeron: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús se conmovió al ver tanto dolor en ellas. Él las amaba al igual que a Lázaro. La Biblia dice que Jesús se conmovió al ver tal escena, al punto de llorar. Mucha gente murmuraba en su contra diciendo que era un mal amigo, que había hecho milagros anteriormente y sanado a muchas personas que ni conocía, y literalmente había dejado morir a su amigo. La Biblia dice en Juan 11:32, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, Jesús ya les había dicho antes: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y quiero que te des cuenta de algo. Jesús no dijo: yo tengo resurrección y vida. Él dijo: yo soy resurrección y vida. Cuando Jesús llega a un lugar, ahí llega resurrección y vida. Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, llegó la resurrección y la vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos problemas y desafíos, angustias, enfermedades, persecuciones, dudas, inquietudes. Y algunos de nosotros tenemos todo el paquete completo. Lo que quiero dar a entender con esto es que si en este momento tienes una necesidad, eres el candidato perfecto para que Dios haga un milagro en tu vida. ¿Sabes? Un milagro solamente viene cuando hay necesidad. La gente normalmente se lamenta porque tiene problemas. Yo hoy quiero decirte, en vez de lamentarte, mírate al espejo y sonríe, porque eso te hace un candidato para recibir un milagro de Dios. Por eso, hoy quiero darte tres maneras en que Dios hace milagros, tomando como ejemplo el episodio ocurrido en la vida de Lázaro. Primero, Dios se especializa en lo imposible. Dios es especialista en lo imposible. Si tú crees que tu situación es imposible, déjame darte una buena noticia. Dios es un especialista en aquello que el mundo y que el hombre piensa que es imposible. Si piensas que tu matrimonio ya no tiene salida, que es imposible arreglarlo, Dios puede arreglarlo. Si piensas que tus deudas son tan grandes que es imposible pagarlas, Dios puede darte los recursos. Dios se especializa en hacer milagros. Si usted cree que su enfermedad es una enfermedad que le llevará a la muerte, que ya no hay remedio, en la que los médicos te dijeron que estás desahuciado, quiero que sepas que Dios hace lo imposible. Para nosotros es imposible que alguien después de 4 días de muerto pueda resucitar. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Dios toma las cosas que el mundo dice que es imposible y lo hace posible. Si piensas que tu esposo ya es un caso perdido y que nunca llegará a los pies del Señor, sigue orando, sigue creyendo y verás cómo Dios cambiará su vida. Yo he conocido muchos esposos que por años fueron alcohólicos, drogadictos, mujeriegos. Pero en el momento que ellos conocieron a Jesucristo y lo invitaron a ser su amigo personal y a caminar en la vida con ellos, fueron transformados totalmente y se convirtieron en un fiel testimonio que Dios puede transformar personas, que Dios puede sanar enfermedades, que Dios es un Dios de milagros y que para Él no hay nada imposible. Yo me imagino que cuando Dios oye a alguien decir, ese es un caso imposible, inmediatamente se pone en acción y dice, lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Les voy a mostrar lo que puede hacer mi poder. Si tan solo confían en mí, podrán experimentar un verdadero milagro en sus vidas. Ahora, déjame decirte algo. Entre más grande sea tu problema, más grande será tu milagro. Si tu problema es un problema tremendo, entonces tu milagro será un milagro tremendo, porque tenemos un Dios que todo lo puede. Segundo, Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Dios no está limitado a nuestro calendario ni a nuestro horario. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos haga un milagro según nuestro tiempo. Lo quiero ya, lo quiero ahora, lo quiero antes de tal día. Y así no funciona. Dios sabe cuándo darnos el milagro, porque su tiempo es perfecto. Dios tiene un calendario que nadie puede entender. ¿Quién entendería que Jesús se iba a esperar unos cuantos días para que Lázaro muriera y ahí sí visitarlo? Nuestra mente humana no puede razonar de esa manera, pero cuando vemos el milagro de la resurrección, nos damos cuenta que lo hizo para que fuese un milagro extraordinario, para que los demás pudieran darse cuenta que no es en el tiempo que creamos necesario, sino en el tiempo de Dios. Como seres humanos, nunca podremos entender los tiempos de Dios. Lo que debemos hacer es seguir creyendo y teniendo paciencia, creyendo que Él está haciendo su obra, creyendo que Él está obrando a favor de nosotros. Es más, ahora mismo quiero declarar algo poderoso sobre tu vida. Mientras tú estás escuchando este audio, Dios ha enviado ángeles a pelear a tu favor, a favor de tu situación. Así que quédate tranquilo que Dios está obrando a tu favor. Tercero, Dios habla al problema. Dios habla al problema. De pronto, en un momento, Jesús miró a la tumba donde estaba enterrado Lázaro. Y la gente que lo rodeaba estaba toda expectante para ver qué es lo que Jesús haría y qué diría. Pero Él solamente dijo, Lázaro, ven fuera. Dio una orden. De repente Lázaro escuchó la voz de su amigo. Ojalá tú hayas escuchado la voz de tu amigo Jesús. Ojalá tengas los oídos atentos para escuchar la voz de tu amigo en este momento. Yo me imagino ese momento y tuvo que haber sido algo muy impactante porque Jesús dio una orden puntual a alguien puntual. Él dijo: Lázaro, ven fuera. Esta última característica se trata de eso, de dar una orden. Quiero que empieces a hacer lo que Dios mismo hace. Empieza a hablarle a tu problema. Háblale a tu enfermedad en el nombre de Jesús. Háblale a tu matrimonio en el nombre de Jesús. Háblale a tu negocio, a tus sueños, y verás cómo uno a uno irán resucitando, porque para Dios no hay nada imposible. Porque así como hizo Jesús al decir: Lázaro, ven fuera, debemos nosotros decir: declaro este milagro sobre mi vida. Empiece a declarar conmigo: yo declaro sanidad sobre mi vida, bienestar sobre mi matrimonio. Yo declaro que mis hijos son exitosos. Yo declaro que soy la cabeza y no cola. Y yo declaro que la bendición reposa sobre mí. Declaro que yo prestaré y nunca más pediré prestado. Declaro que soy más que vencedor. Declaro que soy soldado en el ejército del Dios viviente. Declaro que tengo salud. Declaro que la muerte no se puede apoderar de mí. Declaro bendición y vida eterna. Declárelo esta mañana en el poderoso nombre de Jesús. Siga declarando conmigo en este momento. Yo declaro que mi matrimonio es un matrimonio feliz. No perfecto, porque ningún matrimonio es perfecto. Cada matrimonio requiere que le echemos ganas y que luchemos por el día tras día. Pero mi matrimonio es un matrimonio feliz. Declara bendición sobre tus hijos y vida eterna. Si tienes un hijo drogadicto, empieza a declarar en fe: mi hijo está sano, mi hijo está libre de esa adicción. Si usted tiene un esposo mujeriego, empiece a declarar en fe: mi esposo me es fiel. Usted tiene un amigo que lo ha abandonado y ha sido desleal, bendícelo en este momento. Empiece a hablarle a su problema. Póngale la palabra de Dios a su problema. No le ponga sus propias palabras, póngale la palabra de Dios. Empiece usted a declarar sobre su problema. Yo no sé a dónde te irás, pero dentro de poco te vas de mi vida, porque el Señor está glorificándose en mi vida. El Señor me está dando victoria sobre ti. El Señor me está ayudando a ser un campeón sobre ti. Finaliza esta oración de la siguiente manera. Diga conmigo: oh Dios, necesito un milagro. Creo en ti. Creo que tú haces milagros. Ahora toca tu corazón y pídele a Dios que te conceda tu milagro. Dile: tú sabes por lo que estoy pasando. Tú sabes cómo realmente me siento. Sé que eres un Dios de lo imposible y que todo lo puedes. Te pido este milagro en el nombre de Jesús. Sé que tu tiempo es perfecto, pero me ayudaría muchísimo que fuese ahora mismo. Solo te pido que se haga tu perfecta voluntad sobre mi vida. Hoy decido creerte y confiar en que ese milagro llegará más rápido de lo que imagino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártelo con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Ahora también puedes agregarte a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Solo debes agregarnos a tus contactos y enviarnos tu nombre. De esta manera podremos enviarte contenido exclusivo de nuestro canal a tu celular. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.